Y ahora entonces lo vamos a escuchar. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Lucila, junto con un montón de otras compañeras, espacios y organizaciones, venimos formando parte de la mesa de géneros de la Comuna 4, del Frente de Todos y Todas y Todes. En los últimos días sacamos un comunicado denunciando el maltrato que sufrieron varias vecinas, en particular en este caso de la Villa 2124, cuando fueron trasladadas en un micro a diferentes hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, donde las tuvieron en pasillos con sus hijos y con sus hijas, sin ningún tipo de cuidado, todas amontonadas, esperando resultados del COVID-19. Y bueno, esto la verdad que es un trato que muchas de nuestras compañeras reciben cotidianamente por parte del Estado. Y digo cotidianamente porque es la misma desidia que se vive cuando hay que ir a las 3 de la mañana a pedir turno a un hospital, o cuando hay que esperar 20 días para que un especialista pueda ver a nuestros pibes y a nuestras pibas, porque es la misma desidia cuando van a buscar una vacante para sus hijos o sus hijas en las escuelas públicas de la ciudad. Y ese mismo maltrato, esa misma opresión, esa manera de vivir que tienen nuestras compañeras, la verdad que es horrible. Y nosotras proponemos y venimos pidiendo que haya un protocolo en la Ciudad de Buenos Aires, que haya un protocolo que nos contenga, que nos cuide, que nos oriente, un protocolo que ordene. La desinformación en este momento es uno de los problemas mayores que estamos teniendo. Y la verdad que ante todo eso, nosotras como mesas de género decidimos escribir algo, poder ponerlo sobre la mesa, poder ponerlo en palabras, que sea leído por todos y por todas. Y el mensaje que les dejamos a todos y a todas es este, que cualquier vecino o vecina que necesite contactarse con nosotras como para sentirse contenida, para poder charlar, para poder discutir sobre qué políticas públicas queremos para nosotras en esta comuna y en la Ciudad de Buenos Aires, acá estamos. Entendemos que las mujeres con sus niños y sus niñas no pueden seguir siendo violentadas cada vez que se necesita algo, y porque somos nosotras además las que estamos en esa primera línea de fuego todo el tiempo, bancando las ollas, poniendo el cuerpo para salir a ganar un plato de comida. Y bueno, y básicamente eso, la verdad que lo que nos movió a escribir ese comunicado tuve que ver con todos los hechos puntuales que sucedieron la semana pasada, y lamentablemente también con una historia que traemos en las espaldas que tiene que ver un poco con todo lo que les comentaba antes. Agradecemos a las compañeras, a Lucila en particular, que la he perseguido por 2 días seguidos para conseguir su testimonio. Lucila, te agradezco infinitamente. Cada vez que me comunicaba con ella, estaba en una reunión. ¿Cómo trabaja esta mujer? Por Dios. Gracias, gracias, Lucila. Seguimos, pero agradecemos que se ocupen de este tema, porque bueno, estamos tan cooptados por los aparatos televisivos y demás, y muchas veces no nos detenemos en estas situaciones y alguien se tiene que ocupar. Afortunadamente, también en la reunión de consejo consultivo que se realizó anoche jueves, se conformó la comisión de géneros y diversidad